Un cálido reconocimiento tributó el sectorial municipal de deportes en Sierra de Cubitas, aparte de la delegación de atletas del territorio que participaron en la edición 53 de los Juegos Escolares Nacionales de Alto Rendimiento. La jornada tuvo un matiz diferente a la de otros años, pues los deportistas intercambiaron con dirigentes del partido y el gobierno en el municipio, iniciativa que para la prometedora voleibolista Keila Fortunes Franco, campeona nacional en la categoría juvenil, fue de muy provechoso. Me pareció muy bien porque eso es bueno que reconozcan a los deportistas, porque aunque no sea un reconocimiento material, eso nos estimula y nos hace seguir entrenando mejor. El voleibol alcanzó un resultado que anhelaban ya hace muchos años. Nos sentimos muy emocionados, ya que los cuatro equipos de voleibol obtuvieron oro, fueron las 40 medallas de oro este año, y todo el mundo muy emocionado a ver que todo el entrenamiento de todo el curso tuvo efecto. Por su parte, el futbolista Osmani de la Torre, titular nacional en el fútbol escolar, también ofreció sus declaraciones sobre la actividad. El intercambio que hemos tenido con los dirigentes del municipio ha sido muy bueno. Han conocido parte de lo que hemos hecho en los juegos escolares. Eso es magnífico para ustedes, teniendo en cuenta que son muy jóvenes en el deporte y apenas empiezan a obtener logros en su carrera deportiva. ¿Ya te incorporas próximamente al aire para el curso que viene? Sí, ya en septiembre entro para el curso escolar y espero que me vaya bien. En el encuentro fue resaltado además el desempeño de los deportistas locales, que escribieron una página de gloria y dignidad, mientras Roberto Lema, director del sectorial municipal de deportes, aseguró que los deportistas seguirán entregándose por ganar medallas para el pueblo y que algunos de esos jugadores construyen el futuro del deporte cubano. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio. Solo pierde quien sueña más. Sueña, sueña, sueña, siempre ganarás. Solo